Track 57. Retrocedes y volvés a la tumba, saltando entre los frágiles huesos. La bruja te sigue, te ataca, pero pasás a su lado como una flecha. Cerrás con llave la puerta y subís rápidamente la destartalada escalera, agradecido de haber escapado al maleficio de la casa de piedra. Llegaste al final, pero hay muchas otras aventuras esperándote. Para escuchar una nueva historia, volvé al track 2. Y mucha suerte.